Estamos en el aire nuevamente y escuchábamos Muchacha Ojos de Papel del Flaco Spinetta. Y bueno, hoy vamos a estar escuchando todo el tema, todo el programa, quiero decir, los temas de Luis Alberto. Sí. Y bueno, ahora vamos a ir con los saludos, José Luis. ¿Tenés algún saludo ahí en...? Tengo algunos saludos. Uno para nuestra compañera Sandra Canosa, que probablemente después nos llamamos por teléfono, ¿no? Sí, quizás la llamemos hoy, que está en Rosario, a ver si averiguó algo de la marcha que había en Rosario. Sí, porque ella en realidad está trabajando para el programa, nada de que sea acá fiaca. Y en realidad la mandamos de columnista a Rosario. Porque... Así que un saludo para la compañera que está allá en la distancia. Y después tengo para Cecilia y Nacho, para Luis y Celeste, para Tadeo, que es mi nieto y que me está escuchando, para Esteban, Patricia, Victoria, Joaquín y para mi señora Susana, que... me están matando con el auricular. Me está esperando allá, seguramente me debe estar escuchando. Va a venir la banda hoy, ¿no? Capaz que alguno de la banda viene. Después, que sea, mis viejos que están en Buenos Aires, que a lo mejor me escuchan por computadora, vaya a saber si pudieron prender el equipo. Y para mi hermana Cecilia también. Bueno, punto, ya está. Bueno, ya, bien, ya bien, has cumplido tú. Yo tengo a Ana Cecilia Schilder, el Hada del Bosque, que nos está escuchando desde la Feria Regional. También a Guilmar, buena, Adán. Feliz cumpleaños, ayer 8 de febrero, Adán, feliz cumple, grande. Ya sos mayor de edad, así que atenti. También para Claudia López, que cumplió el 3 de febrero años, feliz cumpleaños. Otro cumpleaños hoy, que es... mi hermano querido Gabriel, le mando un cariño gigante, que está en la costa atlántica. Así que, bueno, te quiero mucho, Gabrielito. Desde la... Me adhiero. Muy bien, conocido, muy bien. Sí. Acá desde la montaña hasta la costa, un cariño gigante. A la dama de Gadriel, de General Roca, también le mando saludos. A Sofía Carvajal, a Jessica Cabello, y a las que están en la Secretaría de Medio Ambiente todavía. Sí, sí. Le mandamos saludos, quizás tengamos una comunicación telefónica con ella. A Vanessa, la violinista, que nos está visitando en el Bolsón, le mando saludos. Uh-huh. Quizás venga con su violín hoy también, ¿eh? Sí, si no se queda en el tejado. Claro, si no se queda en el tejado. A Eduardo Cervera, también le mandamos saludos desde el Paralelo. A Jorge Ronco, a Federico Stirneman, nuestro corresponsal en Venezuela, que pronto va a estar en Buenos Aires, ¿eh? A Adri Calvi y César, a los socios de la Asociación Reino Verde también, a todos los amigos de la Feria Regional que nos están escuchando, a Gladys, a Mariana, a Boqui, a Sol, a Marianela Gordon, a Aya, a la Turca, bueno, a todos los que están escuchando, un cariño gigante. También a los oyentes de La Saladita, que es todos los viernes, sábados y domingos, La Saladita de 6 a 9 de la noche. A la familia Colca, a Joaquín y Marilén, a Jessica y Diego, a Jacinto Aponte y su señora Isolina, toda gente de La Saladita, muy muy buena gente. Y ahí en La Saladita, ¿sabés dónde es, no? No. Es donde está el puente nuevo, yendo como para el lado de Bariloche, el segundo puente, no el del barrio Usina, el otro. El segundo, Claro, antes de cruzar el puente se arma La Saladita, que tenés de todo, tenés comidas, tenés ropa. Pero acá en el pueblo. Acá en el Bolsón. Está bien. Un lugar muy... la verdad que es bueno para ir a está ver. Está cerquita y me dijeron que se consigue cosas baratas. Sí, muy baratas. Y buena calidad. Buena calidad y hay de todo. Todo lo que busques hay. Ropa, verduras, frutas, dulces, sí, quesos. Muy lindo. Así que saludos a toda la gente de La Saladita. A Rodolfo, nuestro amigo hippie que se dio vuelta, se arrepintió, pero bueno, le mandamos un saludo porque lo queremos igual a Rodolfito. A Rodolfo sí, claro. Bueno, pero ya no tiene pinta hippie. No, ya es un señor. Bueno, el también tipo pelechó y se dejó de hippie. Se quedó un costado. A Belén Campodónico también le mandamos saludos. A Betty Mera también, un beso gigante. Uh-huh. A Estrellita y la Negra de la Feria también, que me había olvidado, le mando saludos. A mi amigo el pastor Patricio Muñoz y su familia del barrio Ampliación Irigoyen. Uh-huh. Y bueno, esos fueron mis saludos del día, que fueron unos cuantos. Sí, aclaremos que Sol de Fabro Power, creo que ya la semana que viene va a empezar nuevamente con sus... con el espacio que tenía. Con su espacio y su columna de flores y plantas de jardín. Muy bien, muy bien. Bueno, nuestro espacio de ¿qué consumimos hoy? ¿Qué morfamos hoy? Hoy tenemos las gaseosas, Hoy tenemos las gaseosas y tenemos una marca líder que es la Coca-Cola. Sí, señor. El líder realmente. Sí. La nota se llama Cuando acabas de beber una Coca-Cola, del profesor doctor Carlos Alexandre Fred, Facultad de Educación Física de la UFMT. Bueno, lo que sucede cuando acabas de beber una Coca-Cola. Los primeros 10 minutos son 10 cucharadas de azúcar golpeando tu cuerpo, 100% del total recomendado diariamente. No vomitas inmediatamente por el dulce extremo y porque el ácido fosfórico corta el gusto. A los 20 minutos, el nivel de azúcar en la sangre explota, provocando un chorro de insulina. El hígado responde transformando todo el azúcar que recibe en grasa. Es mucho para este momento en particular. A los 40 minutos, la absorción de cafeína está completa. Tus pupilas se dilatan. La presión sanguínea sube. El hígado responde bombeando más azúcar en el corriente sanguíneo. Los receptores de adenosina en el cerebro son bloqueados para evitar mareos. A los 45 minutos, el cuerpo aumenta la producción de dopamina, estimulando los centros de placer del cuerpo. Físicamente funciona como la heroína. Mirá, una latita de coca. A los 50 minutos, el ácido fosfórico empuja calcio, magnesio y zinc para el intestino grueso, aumentando el metabolismo. Las altas dosis de azúcar y otros edulcorantes aumentan la excreción de calcio en la orina, o sea, está orinando sus huesos. Una de las causas de la osteoporosis. Mirá, esto sí no lo sabía. A los 60 minutos... Es una enfermedad que está de moda ahora. Sí, sí, sí. O sea que cuando orinas, se te va todo el calcio. Precipita el calcio de los huesos, precipita en la orina. Claro. Es interesante, pero yo tuve oportunidad, porque trabajé en análisis clínicos, de ver los sedimentos de urinarios y se ve los cristales de calcio. Mira vos, mira vos, A los 60 minutos, a la hora, las propiedades diuréticas de la cafeína entran en acción. Orinás y ahora está garantizado que eliminás más calcio, magnesio y zinc, de los cuales tus huesos necesitarían. A medida que la onda baja, sufrirás un choque de azúcar. Te pondrás irritado. Ya habrás eliminado todo lo que estaba en el refresco, pero no sin antes haber eliminado junto cosas de las cuales necesitará tu organismo. ¿Y esto se lo han de beber a los niños? Por eso existen a tan corta edad niños con diabetes y obesidad. Evita darles refrescos de premio porque se terminaron su comida. Hamburguesas, hot dog, pizza, tortas ahogadas, etc. Especialmente coca. ¿De verdad amás a tus hijos? Piensa en eso antes de beber refrescos. Si no puedes evitarlos, modera su ingestión. Bueno, esto es lo que pasa con la Coca-Cola, que es un... bueno. Es uno de los refrescos más conocidos del mundo, creo, ¿no? Y que, bueno, nosotros cuando éramos chicos no la probamos casi nunca. Por ahí íbamos a un cumpleaños y te mostraban la botella, pero hoy es muy muy común. Los chicos hoy tienen acceso a esta u otras marcas, ¿no? Pero bueno, como se ve acá, hay un chico así de dos años debe tener, está con una lata de Coca-Cola en vez de mamadera, le dan la gaseosa, la Coca-Cola esta. Sí, otra cosa, hay una marca también muy conocida que tiene ciclamato de sodio, que se llama Interlagos. Y creo que, no sé la Coca-Cola en este momento si tiene... Le cambiaron la fórmula por el tema de la prohibición del ciclamato de sodio, le han cambiado la fórmula, le han puesto otro edulcorante, que no es tan dañino, pero bueno, acá hay otras causas también, ¿no? Pero todavía acá tenemos esa marca que nombré, que tiene ciclamato de sodio, y lo dice en su fórmula, así que... Hay que tener cuidado, sigamos consumiendo otras cosas. Busquemos más gaseosas y leamos la fórmula que tiene y hagámosla pública, porque realmente nadie hace acá un trabajo de espionaje industrial. Estamos leyendo las etiquetas que tienen los envases donde que uno compra. Nos tomamos el trabajo de conseguir una lupa porque la letra es tan chiquitita que parece pisada de mosca, más o menos, ¿no? Para decir cagadita de mosca. Y pero, a propósito, sí. A propósito, obviamente, lo que uno no quiere que se lea se escribe en letra chica. Pero es importante tomar de todos los alimentos que uno compra preelaborados, no los elaborados en fresco, que podrán ser dañinos o no, pero tienen otra reglamentación. Los preelaborados y lean la fórmula. Si quieren un chimento así breve, te lo hago. Mi suegro era de salud pública. Lo invitan a una usina láctea. Sí. Donde fabricaban yogur. sí, que es el que te quieren vender para que vos no tengas osteoporosis. Y entonces él se separó un poco de la comitiva y le preguntó al que estaba en la usina de yogur cómo trabajaba la máquina, que era una cosa de acero oxidado inmensa. Y el tipo, ¿y cómo hacían para sacar el yogur tan rápido? Porque él tenía los hongos del yogur y ponía leche y la trabajaba con una yogurtera y tardaba 24 horas en hacerse. Y el tipo dijo, no, nosotros trabajamos con hongos. Nosotros ponemos leche, ponemos caseína. La caseína es un derivado de la leche, sirve para pegar mármol, por ejemplo. Y le ponemos caseína, le ponemos azúcar, el acidulante que queremos y los gustos que le piden. Y sí, se mezcla todo bien, se homogeniza y se envasa y chaupinela. O sea, no era yogur. No, nada. Te están vendiendo un yogur que no existe. Es una cosa preparada como un flancito que de flan no le da nada tampoco. Así que ojo, que acostúmbrense a ver en los envases que ustedes compran, lo que sea, salsas, flanes, caramelo, todo eso, acostúmbrense a leer y averiguar qué son los componentes. Claro, y todos los numeritos que se ven son todos cancerígenos. Son todos... ¿Eh? Claro. Bueno, si no tienen los componentes no hay que comprarlo, porque ya está incumpliendo con una ley que obliga a que aparezca la fórmula, ¿no? Por lo menos los componentes. Claro, claro. Ya habría que empezar por eso. Y de los que tienen componentes, que cumplieron con la ley, fíjense, porque a lo mejor al señor le parece que es muy sano eso, pero a uno puede, no tiene derecho a decir, no, esto no me mueve el apetito. Claro, esto no lo tomo. Y aprovechemos la fruta, acá estamos en zona de fruta fina, hay frutillas, hay cerezas, sí, hay guindas, hay frambuesas. Un juguito de eso es mucho mejor que cualquiera de estas marcas que estamos leyendo. Acostumbremos a los pibes a comer fruta exprimida. Totalmente. Los jugos de fruta exprimida. Acordate cuando sea el espacio de Marcela Chaper, el espacio de... Vamos a preguntarle por qué, si está prohibido por ley, el cicamato de sodio se sigue usando en los envases y en los alimentos que consumimos. Sí, ¿qué te parece si vamos a un tema musical mientras preparamos la cervecita? Sí, y si llega... porque tenemos que decir que este espacio está auspiciado... ¿Por quién está auspiciado? Por fábrica de cerveza y restaurante Ototip, que está por ahí en... Yo le explico dónde está porque yo no me acuerdo... A solo 4 cuadras de la oficina de turismo. Si usted es turista, vaya a la oficina de turismo y encare por la calle que camina para el lado de la municipalidad, siga derechito y se choca con otro tipo. Es Islas Malvinas y Roca, acá en el Bolsón, no tiene que ir muy lejos. Son 4 cuadras. Ahí puede disfrutar de las comidas que hace el restaurante y de degustación de cerveza. Claro. Eso es la degustación es gratuita, aproveche, pruébese toda la cerveza que hay. Y bueno, y chúpese sin culpa, porque total está para eso acá, usted es turista. Puede disfrutar de pizzas, platos regionales, pastas caseras y buena música cuando ponen música. Y si no, cerveza en silencio. Hablando de música, vamos a un tema musical. Listo. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. Con su nave de fibra hecha en Aedo. Su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. ¿Dónde está el lugar?

sí. Que se aprobó en el 7 de julio del año pasado en el Honorable Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario, la ordenanza que regulará el aprovechamiento de la energía solar para la producción de agua caliente. Uh-huh. La ordenanza es el fruto de un proyecto presentado en el año 2005 por el Taller Ecologista junto a Pablo Hapkin, que en ese entonces concejal. La propuesta de esta norma es exigir que las nuevas construcciones edilicias incorporen sistemas de calentamiento de agua por energía solar. El objetivo es tratar de evitar el consumo de combustibles fósiles que implican la agudización del cambio climático. Bien. Si bien para el proyecto original el ámbito de aplicación contemplaba tanto a las edificaciones públicas como privadas, la ordenanza resultante solo tiene efecto sobre las nuevas construcciones edilicias públicas. Pero sin lugar a dudas, es un importante primer paso para regular la incorporación de la energía solar en la ciudad. Interesantísimo. Está bárbara, bárbara porque... Lo tenemos a Miguel Chandelay acá. ¡Hola, Miguel! Estoy totalmente en el aire. ¡Ah, no te vayas a caer, cuidado! No, me puse las alas nuevas. ¡Ah, hace años que venís usando alas, ¿no? Sí, pero estas son unas que me acaba de traer mi hijo de Brasil, pero no tienen nada que ver con lo que yo conocía. Muy buenas alas, entonces. Escúchame, Miguel, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Tengo una sorpresa para ustedes. Además de las alas nuevas. No, son justamente las alas las que me permiten elucubrar el paso siguiente. Brillante, a ver. Qué bueno. Lo que usted, les va a pasar algo que ustedes no imaginaban que les podía pasar. A ver. Generalmente ustedes me reportean a mí y yo tengo la intención hoy de reportearlos a ustedes. Ah, está bien. No, me asustaste. Pensé que ibas a hablar de la próstata. No, todavía no. Ah, bien. Más adelante va a ser eso. Sí, nos va a tocar algún día, ¿no? Cuando tengamos un poco más de confianza. Está bien. No los quiero asustar, pero más que una interview, quiero establecer un diálogo, porque estoy muy atormentado. A ver... Por la manera en que se está perfilando esta famosa cumbre del medio ambiente que va a haber en junio en Brasil, que es la Río más 20, sí, que es 20 años después de la Eco 92, la supuestamente nueva tentativa de las Naciones Unidas de salvar la Tierra. Ajá. Y se viene perfilando con los mismos vicios que tuvo hace 20 años, que son los enfrentamientos clásicos entre los gubernamentales y los no gubernamentales. Uh-huh. Como yo he sido toda la vida no gubernamental, claro, estoy acompañando los preparativos de lo que va a llamarse la cumbre de los pueblos, enfrentada a la cumbre de los gobiernos. Sí, y de los capitales privados. Exactamente, porque ahora Naciones Unidas lo está promoviendo como capitalismo verde, como economía verde, pero es... el modo en que estos 20 años trabajaron las corporaciones transnacionales para apoderarse del estandarte ecológico. Claro. Y al mismo tiempo, y ahí viene, empieza a gestarse mi malestar, uh-huh, me doy cuenta que durante estos 20 años los ambientalistas, los alternativos, los que en gran medida mantienen vigente el discurso verde contracultural, sí, se han quedado en el discurso verde nada más. Uh-huh. Y han estado repitiendo, sobre todo durante los foros sociales mundiales que se hicieron en Porto Alegre, inclusive en la misma conferencia de los pueblos que hubo el año pasado en abril en Cochabamba, en Bolivia, organizada por el gobierno de Bolivia, ahí empezó a darse una especie de politiquerismo verde, uh-huh, o pachamamismo lo llaman algunos sociólogos, donde tanto en Bolivia como en Venezuela se está alzando un estandarte tradicional anticapitalista, pero en nombre de la ecología. Ajá. Con lo cual, los problemas no se resuelven, con lo cual se producen confrontaciones en el plano del discurso y no de la vida cotidiana real, y es allí donde mi malestar se acentúa, porque yo cada vez me siento menos identificado con las organizaciones ambientalistas que están condenando el sistema, porque son tan vacías, sí, como cualquier otra retórica de los pequeños partiduchos ideológicos que están metidos en la política y que lo único que hacen es maldecir al gobierno de turno. Sí. Y yo... aquí viene la sensación que yo tengo. Ajá. Es un poco la sensación que a veces tenemos nosotros. Pero también hay que... Voy a hablar un poquito en defensa de los pachamamistas, ¿no? Sí, dale. No, por ejemplo, te voy a hablar del caso de nosotros que hacemos este programa, Sandra y... Ustedes se esfuerzan, uh-huh, en ser una conciencia crítica. Exacto. Pero salimos del llano y... si bien uno puede averiguar, investigar y trabajar, de poder convencer a un funcionario público de que algo es posible es el gran salto, ¿no? Porque podemos crear nosotros la inquietud, por ejemplo, como te doy el caso local, el caso del Bolsón, una guerra de 14 años para que saquen el basurero. Una guerra que todavía continúa para que la planta que se empezó a hacer empieza a funcionar al 100%, está trabajando un 20% si, con suerte. Y el problema del funcionario que te dice, sí, está todo muy bien, pero a mí se me rompió el tractor, no me llegó la cinta transportadora, quieren estirar el presupuesto que se dio para la planta, vaya a saber en qué cosa, porque acá se dice que llegó una cantidad importante de dinero y todavía la planta está trabajando a mucho menos de media máquina, ¿no? Sí, sí. Y claro, vos te enfrentás con un panorama del que conoces muy poco. La administración pública para nosotros es muy desconocida, cómo funciona, las respuestas técnicas que pueden tener y que te puede dar, no sé, nosotros fuimos una vez a consultar al INTI. El INTI te daba un montón de respuestas técnicas. En ese momento era el gobierno del innombrable, por lo tanto había que pagar los proyectos y la revisión de proyectos, ¿no? El asesoramiento técnico que podría pedir la municipalidad de aquel momento. Y entonces está el riesgo, si no la tentación, porque yo no estoy tentado todavía a abdicar, pero el riesgo de quedarnos en un montón de propuestas que te dicen, sí, fantástico, el reciclado es hermoso, pero vení a hacerlo o no, dejá que yo lo hago, pero mirá, tengo este problema, tengo esto, y uno que tiene la inquietud, que tiene la voluntad, incluso tiene toda la polenta para colaborar, se encuentra con problemas que lo superan totalmente, ¿no? Ahora, te voy a decir que yo eso lo entiendo perfectamente, uh-huh, y hasta siento, no lo digo como una objeción, pero uh-huh, siento que ir a pelear ese tipo de problemática, uh-huh, en los términos de la política cotidiana burocrática de un municipio, es como condenarse a vivir en un pantano tratando de despegar un pie mientras el otro se te está pegando, sí, para imposibilitarte el paso siguiente. Sobre todo porque, ¿quiénes son los que hoy tienen dinero para idóneamente poder entrar en esa jurisdicción con abogados y asesores? Organizaciones internacionales como Greenpeace, por ejemplo. Sí. Que son profesionales de la protesta, uh-huh, y que son los que en general, como las organizan como espectáculos públicos, son los que obtienen cierta notoriedad en los medios de comunicación porque manejan muy bien la espectacularidad, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, el ciudadano común, uh-huh, que sale a laburar, mi vecino del edificio donde yo vivo, que sale a laburar y se pasa todo el día laburando para terminar de pagar las cuentas a fin de mes. Sí. No tiene tiempo para salir a estudiar cómo resolver los problemas de la recolección domiciliaria de basura o el reciclado de la basura a nivel municipal. Exacto. No, es decir, no puede ni debe, porque teóricamente ha elegido un representante, uh-huh, que lo va a representar en el lugar adecuado, que en este caso son los consejos municipales. Pero donde empieza a hacerme ruido el mecanismo no es con el vecino común, que además paga los impuestos y está siendo tan victimizado como cualquiera por las cosas que no funcionan, sino por los supuestos defensores de la ecología que proponen las energías alternativas, la agricultura orgánica, la permacultura, los colectores solares, etcétera, pero no lo bajan a la vida cotidiana para demostrar que a partir de eso la comunidad, y dije comunidad con mayúscula, pueda desarrollar proyectos de carácter autonómico y solidario. O sea, empezar a vivir la sociedad ecológica desde la vida cotidiana y no desde el momento que supuestamente venga algún día en un futuro cercano, dentro de 20 o 50 años, un intendente verde. Claro. Que traiga la tecnología importada de Holanda o de Dinamarca. Sí, no, es. No, ¿soy claro? Sí, sí, los tipos tienen que ser, tienen que encajarte en algún momento y con una excusa verde, un capital importante y que después haga su negocio. ¿Eso está diciendo vos? No, estoy diciendo que independientemente de la política municipal, que generalmente apunta a otra cosa, porque generalmente los políticos profesionales, en el mismo momento en que ganaron la banca de cualquier cosa, apuntan a la siguiente. Han sido electos, en vez de dedicarse a la gestión pública, se dedican a hacer lobby para sí mismos para la elección siguiente, para ser reelectos. Sí, o que suban de categoría. De y que en la próxima etapa sean ministros sin que la próxima etapa sean embajadores en Transilvania, qué sé yo. Con Drácula. Claro, en lugares donde generalmente no hay graves problemas y podés divertirte muchísimo. Pero a lo que voy es la transformación de la... el tema central es la transformación de la sociedad. Sí. En lugares... Sí. Que míticamente fueron alternativos, como la honorable Municipalidad del Bolsón Río Negro o de San Marcos Sierras en Córdoba, sí. Donde teóricamente los esclarecidos se radicaron con la intención de vivir distintos y no construyeron una sociedad distinta. Se acomodaron a la realidad del lugar que venía barajada. Claro. Preservando su pequeño nicho ecológico. Cuando digo su pequeño nicho ecológico, es el del artesano, con todo respeto a los artesanos, pero del artesano que depende exclusivamente de que este verano vengan más turistas que el verano pasado, porque si no le va a resultar duro pasar el invierno. Pero sí. No se relaciona con sus vecinos para construir algo durante el invierno. Sí, el cambio ese, si no recibe un impulso justamente desde la parte política, es muy difícil. Surge cada tanto una inquietud ecológica, como a mí como vecino, es decir, ¿por qué no podemos limpiar las banquinas que están llenas de envases de plástico que la gente pasa y tira? Y se puede hacer una vez, pero la gente va a seguir tirando. Y entonces la próxima vez a los vecinos no los juntas más. Yo tengo la manía de limpiar el frente de mi chacra de las cosas que tiran los coches, ¿no? No voy a hacer nombre de quién los tira porque no me interesa. La mayoría son locales, ¿no? Pero y ese es un trabajo infinito porque yo sé que dentro de unos días voy a volver a juntar 4, 5, 6 botellas, caja de cartón, tetrabric. Yo voy, los quemo, los uso de leña, pero son desde del Bolsón al Berecho son 120 kilómetros donde el famoso asfalto de la ruta, además de comunicarnos mucho mejor, logró eso, ¿no? Que 10 metros o 20 metros de cada lado de la ruta haya un cordón de basura. Es bueno, una cosa que vos decís, bueno, progresamos por un lado, pero por el otro lado no. El equilibrio de lograr vivir con un ambiente sano, pero con determinados adelantos. Yo, por ejemplo, no me resigno a vivir sin antibióticos en la farmacia. No los uso, pero sé y estoy más tranquilo de que si mañana me enfermo, tengo antibióticos ahí. Esos antibióticos se llegó a eso porque por un montón de cosas. aparte, además de eso, tengo que renegar con la basura que me tiran. Bueno, ahí pusiste el dedo en un tema que yo he presenciado, que una comunidad en una localidad del interior del estado de San Pablo, del sur de San Pablo, donde me tocó ir a veranear una vez, que se llama Cananeia, que es una isla prácticamente porque hay que cruzar en el ferry. En las islas la problemática de la basura es más grave que en el continente. Claro. Entonces, la gente local joven que se planteó resolver ese problema que vos acabás de plantear, tomó la siguiente política. Lo cito como ejemplo porque para mí fue un sinónimo de autonomía y de solidaridad. Formaron no una ONG con estatutos y burocracias jurídicas que justificaran que alguna entidad internacional les donara plata para que hicieran lindas camisetas, ¿no? No pasa por ahí. Empezaron en acuerdo con gente solidaria en la municipalidad, que nunca pasan de dos o tres concejales en los lugares chicos. Sí, generalmente minoritarios, ¿no? Que son los minoritarios, pero que existen, sí. Existen, porque llegan ahí enarbolando ese estandarte, entonces claro. La gente los vota y después nadie trae ideas. Bueno, resolvieron en el muelle con bolsas de plástico que les había... dejemos de lado instantáneamente el problema de las bolsas de plástico. Uh-huh. Que habían donado la municipalidad les había donado, hicieron una iniciativa con unos autoadhesivos que pagaron algunos comerciantes de estimular sí. A los visitantes, ya sean locales o de otras localidades, que venían a cruzar el ferry, en el ferry con el auto para ir a la playa. Sí. Darle una bolsa para pedirles que trajeran de vuelta la basura que produjeran y las depositaban en los tachos que estaban adecuadamente colocados en el muelle con los rótulos correspondientes, porque allá en Brasil están mucho más educados en cuanto a la separación entre lo recuperable, lo reciclable y lo biodegradable, ¿viste? Sí, sí. Prácticamente vos vas por el interior de Brasil o por las ciudades importantes de Brasil y ves en todas las plazas los tachos de cuatro colores con la discriminación. Eso el sistema escolar lo ha promovido mucho, y los diarios y los medios y la televisión, y la gente ya tiene una idea vaga sobre la cuestión del reciclaje. Pero ¿qué ocurre? Cuando uno llega a un lugar que está lleno de botellas vacías y de bolsas de basura tiradas en cualquier lado, no le importa ir a tirarla al tacho porque nadie le da bola, ¿viste? Claro. Entonces, lo que hacían, y yo comprobé que funcionaba, que la gente iba, hacía su día de picnic y que sistemáticamente todo el mundo traía de vuelta la bolsa llena y la depositaba al bajar del muelle con el auto, bajaba una señorita, bajaba una señora, bajaba un chico y tiraban la basura en los tachos correspondientes. Exacto. Tal vez uno diga que es un emprendimiento educativo, sí, es un de educación comunitaria, pero por lo menos resolvieron el problema que no se podía andar por la isla, porque la isla era un basural infernal, ¿viste? Por claro. Supuesto que trae cucarachas y trae roedores y trae perros abandonados, y gatos moscas, abandonados, sí, y se convierte en una microjungla, ¿viste? Sí, sí. Yo me acuerdo de la... Viste que en Capital uno tiene la costumbre, si va fumando, termina de fumar y revolvió el pucho. Y esos papelitos chiquitos que uno tiene en el bolsillo también los tira. Una vez visité el jardín japonés ahí en Palermo. Sí. Y que el jardín japonés no tiene un papelito en el piso. Y claro, yo me di cuenta que no podía hacer lo mismo. Y creo que nadie hace de tirar nada en el piso en el jardín japonés, porque está impecable. No, es que eso es otra cosa. ¿Con quién de los dos estoy hablando? ¿Con Roberto? Con José Luis. José Luis, te digo, eso está estudiadísimo. Y eso también lo vi un documento que hizo la compañía de la CETESP, que es la Compañía de Tecnología Ambiental de la Ciudad de San Pablo, en relación a la limpieza en los subterráneos. Uh-huh. Que tienen personal constante con la palita y con la escobita, sí. Que no dejan que haya un papelito en el suelo más de 2 minutos, ¿viste? Pues claro. Vienen permanentemente cuando alguien tira algo y lo recogen, y eso corta la tendencia de la gente a tirar papeles, sí, o botellitas en los lugares que están llenos de papeles y botellitas. Sí, sí, sí, sí. Ahora, si hacen como acá en la Capital Federal, que mandan a barrer al final del día, vos te encontrarás que el desgraciado panorama que hay en los andenes y en las escaleras de los subtes de Buenos Aires son patéticos, ¿viste? Claro, claro. A mí me llamaba la atención justamente el cambio de conducta que yo mismo tuve, que estaba ahí en Capital Federal y que yo vivía ahí cerquita en San Martín, por llegar a un lugar que estaba impecable, y eso de decir, si yo tiro esto acá y alguien me dice algo, voy a quedar como el peor de los tarados. Exacto. Mientras que de otro lado, si hay roña, bueno, no tire y nadie le va a decir nada, porque le va a decir que yo soy el único gil que me lo guardo del bolsillo. Es fomentar una conducta que me parece que es un pequeño esfuerzo como para llegar a que la gente por lo menos respete la higiene de un lugar, bueno, que todavía está lejos de la ecología, ¿no? Creo yo. No, porque... Pero yo como habitante en la metrópolis, uh-huh, de pronto, para mí tiene más sentido empezar a... es una utopía, pero lo estoy masticando para ver por dónde se puede canalizar. Uno de los problemas gravísimos en este momento en la Capital Federal es la caca de perro. Oh, no hablemos, sí, parece pero, campo minado que, eso. Que tiene carácter de epidemia. Por cada una persona que veo que sale con una bolsita, que en verdad no se la lleva a su casa, la tira en el tacho de basura que está en la columna. Sí. Ya de por sí es un adelanto. Pero por cada uno que yo veo ocasionalmente que saca a pasear el perro con la bolsita en la mano, veo 10 que hacen... miran atentamente con cariño para ver cómo defeca su mascota, ¿viste? Claro, y no hablemos de lo que pasan los perros, que llevan 40 perros y no llevan ninguna bolsa. Bueno, eso ya supera los récords, pero a lo que voy, tiene más sentido eso que proponerle a los vecinos hacer una manifestación en solidaridad con los pobladores de Famatina, ¿viste? Claro. Las campañas, yo pienso que hoy en día es una consigna que está medio desacreditada, pero la consigna de pasar de la protesta a la propuesta, yo creo que es algo que tenemos que empezar a considerar y reunirnos y aunque sea en escala experimental, pero ver qué fórmulas se pueden aplicar para empezar a educar a esta salvaje sociedad a la cual pertenecemos. Hay una, vos nombraste Famatina recién, que es un punto bastante caliente, toda de Centroamérica para abajo, hay líos de las mineras por todos lados. Sabiendo ya de la inconsciencia... Recién estaba viendo un compilado de uno de los canales de noticias de acá de Buenos Aires, y estaban haciendo un compilado sobre testimonios de Luis Alberto Spinetta, sí. Y en uno de los testimonios Spinetta, que estaba muy claramente enfrentado a la temática de la minería a cielo abierto, sí, estaba diciendo que en la Argentina hay 600 emprendimientos de minería, claro, autorizados, ¿viste? Pero te interrumpí. No, ahí estamos, digamos, la minería ya es otro problema ecológico que escaparía... Yo creo que el 80% de los habitantes, sobre todo los de las ciudades grandes, porque la persona está aún llegando a ser un tipo muy respetuoso de la higiene de la ciudad, que ya sería un gran logro, todavía tendría que enfrentarse a la contaminación muy seria de las aguas y de los alimentos que pueden llegar del campo. Claro, pero eso lo va a vivir muy cuerpo a cuerpo el chacarero, que es el que va a ir a plantar, ¿viste? Y que está, claro, dependiendo, y que está dependiendo del agua del río o del agua del lago o del agua donde la consiga o de pozo, que sí, no puede estar contaminada, ¿viste? Sí, y el tema es este, que es otro de los que nos enfrentamos, por ejemplo, cuando acá nosotros analizamos el programa, son tantos problemas, tantos frentes que nos atacan, que es casi imposible pensar en algo positivo. O sea, decir, bueno, podemos empezar a fomentar la horticultura orgánica, Y pero te están tirando con que nuestro gobierno provincial vetó la ley que prohibía el uso de cianuro, por ejemplo, y de mercurio. Exacto. Y yo me acuerdo una vez que empecé a proponerme en salir de todas las protestas que hacíamos locales acá en el Bolsón para participar. Y vos sabés que no me alcanzaba el día. Fue una época un poco calentita, pero estaba el basural, estaba el aeropuerto, estaba había un montón. Y si queríamos ir a todas las marchas, teníamos que... No podíamos hacer nada en casa, ni en la chacra, ni nada, ¿no? Bueno, ahora te voy a dar entonces paternalmente dos consignas fundamentales. A ver. Primera consigna. Las luchas hay que hacerlas de a una, de a uno. De a uno De una por vez. De una por vez, en el sentido de que vos no podés jugar, es decir, podés jugar partidas simultáneas de juegos como el ajedrez, por ejemplo. Sí, pero fútbol es difícil. Torneo, pero no podés jugar dos partidos de ping-pong al mismo tiempo. Ahora, puede ser que por ahí aparezca un japonés que lo pueda hacer, pero sería muy ocasional, ¿viste? Sí, sería un fenómeno. Quiere decir que la consigna número uno es que las batallas una por vez. Sí. Y la otra es aplicar la energía y el tiempo en las líneas de menor resistencia. Es decir, no arrancar para construir un grupo de trabajo que pueda tener la suficiente creatividad para empezar a convertirse en ejemplo afirmativo de transformación, porque también vos sabés por experiencia que poner de acuerdo a 6 personas sobre un tema en una pieza cuando se discute una estrategia es muy complicado porque no hemos sido educados para eso, al contrario. El sistema prolifera. Sí. Y las grandes desgracias que pasan en el mundo proliferan a partir de la dispersión y de la confusión de las personas. Pero cuando se juntan media docena de personas para resolver un problema, sí, si se autoeducan en medio de la dinámica de construir el consenso, porque no es votamos, ganamos 4-2, entonces hacemos tal cosa, no. La construcción del consenso es el tercer factor para que la autonomía y la solidaridad tengan vigencia. Es un autodesafío que tenemos que empezar a asumir allí en el lugar donde estamos con los problemas puntuales. Claro, claro. Sí. Yo no sé si... Abarcar poco para poder apretar bien. Está bien, perfecto. Pero, por ejemplo, demostrar que es posible... No hay nada más pedagógico que la experiencia que muestra que algo es posible y no solo resuelve un problema puntual, sino que construye lazos de solidaridad entre la gente, que es allí donde fallan todos los movimientos ecologistas, pacifistas y alternativos que hay en el mundo. Claro, claro. Yo no sé si soy si estoy fantaseando demasiado. No, parece que leíste a Maquiavelo, me parece. No, estratégicamente está perfecto. Les voy a dar un ejemplo. El 22 de el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Sí. Yo soy amigo de Pat Coria, que tiene un conjunto de rock que se llama, es una bajista que se llama Pat Coria y Los Susceptibles, uno de los muchísimos conjuntos que hay en la capital, y trabaron contacto con un grupo de gente, de músicos, que hicieron una celebración del Día Mundial del Agua el año pasado en Colombia. Sí. Y este año lo hacen por segunda vez, y que por internet se pusieron en contacto con esta chica, y entonces surgió la idea de hacer algo equivalente acá en Buenos Aires. Ajá. Venía la disyuntiva si lo hacíamos en Capital para fomentar la reaproximación del porteño al Río de la Plata, o si lo hacíamos fuera de la capital para involucrarnos con temas más puntuales como podría ser la cuenca del Riachuelo o la cuenca del Río Reconquista, que son problemas de contaminación gravísimos. Gravísimos. Bueno, sí. Ayer tuvimos la segunda reunión al respecto y surgió con un grupo de teatro que tiene ya territorio ganado en el Tigre. Ajá. Decidimos el lugar donde lo que vamos a hacer, y yo voy a ser el maestro de ceremonia porque me invitaron y acepté, y lo vamos a hacer el mismo día, simultáneamente, en Colombia y en la Argentina. Ah, mira qué bien. Y ya se están empezando a juntar a los conjuntos musicales uh-huh. y a los medios alternativos, que son las FM libres, los distintos grupitos ecológicos que hay en la provincia de Buenos Aires, la gente de la cuenca de Reconquista. Sí. Bola de nieve se está armando, está apareciendo con ganas de colaborar mucha gente. Quiere decir que yo no estoy fantaseando que algún día sería lindo que la gente se junte. Yo estoy participando en este momento en una iniciativa que es simbólica en relación al agua, pero afecta a todo el mundo. Está bien, perfecto. Excelente. Lo vamos a tener que seguir. No sería interesante que hagan algo en el bolsón. Estaba pensando eso y creo que algo de eso tenemos. Agradezco el consejo. Bueno, entonces paz y amor y hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene, Miguel. Chao, Miguel, hasta el jueves. Chao, Roberto, chao, José Luis. Chao, chao. Bueno, bien, estuvimos con Miguel Grimberg, ahora vamos a ir a un temita musical y volvemos. Radio Boga 103.5. Espacio publicitario. Estación Encuentro. Tacos, pastas caseras, sándwich vegetariano, pizzas, variedad de ensaladas, cerveza casera, buena onda y calidez. Estación Encuentro, el lugar al que volvemos para juntarnos y pasarla muy bien. Estación Encuentro, Perito Moreno 2865, teléfono 455-428, abierto de miércoles a domingo. Carnicería Integral, la mejor carne de la comarca. Ahora también, Vinoteca. Carnicería Integral, Ruta 16, a pasos del Paralelo 42. Teléfono 493-825. Ibiza Motos. Compra, venta, consignaciones, 0 kilómetros y usados, motos y cuatriciclos. Ibiza Motos, financiación Banco del Chubut, créditos personales. Ibiza Motos, 25 de mayo 2930, El Bolsón. Página web www.ibizamotos.com.ar o en Facebook, Ibiza Motos. Teléfono 1561-6340. Ibiza Motos. La Casona. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo, el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Fin de espacio publicitario. Hay radio para entretenerse. Hay radio para disfrutar. Hay radio para pensar. Y para pensar en nada. Hay radio con gusto y para todos los gustos. 103.5. Boga. Hay radio. En el aire, estuvimos disfrutando de Miguel Grinberg. Ahora estamos comunicándonos, y todavía no lo creo, lo vemos, con Marcela Chaper, la abogada ambientalista, que ya tuvimos una entrevista en el programa anterior. Mientras va llegando la comunicación, les quiero recordar que en toda América Latina y en Centroamérica la minería sigue avanzando. Afortunadamente todavía acá están demorando un poquito porque nos sorprendió la mala, considero yo, la muy mala decisión del gobierno provincial de habilitar el uso de cianuro y de mercurio, con lo cual nos amenazan todos los recursos hídricos que tenemos. No es para que se angustie y se pegue un tiro, pero es como para ir pensándolo, porque se nos va la vida en eso también, si tenemos el agua contaminada, sí, fuimos, ¿no? Se acabó el lago hermoso. Estamos con Marcela Chaper. Estamos con Marcela Chaper al aire, en nuestro espacio de derecho ambiental. ¿Qué tal, Marcela? Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Dichoso de escucharte. Igualmente. Qué bueno, ante todo quería felicitarte, porque me parece que te han elegido en algo, a ver si nos explicás vos bien. Mira vos, como las noticias vuelan. Sí. Y es cierto, desde el año 2010 estoy participando en un concurso en el ámbito del Poder Judicial para uno de los cargos de director del Centro Judicial de Mediación de cualquiera de las circunscripciones de la provincia. Ajá. Y bueno, finalmente hace un par de días me notificaron por escrito, ¿no?, que he sido designada en la circunscripción de General Roca. Así que, bueno, estaré a la espera un poco de, si bien estoy designada, no puedo asumir funciones hasta tanto no tome juramento. Soy absolutamente respetuosa de las instituciones y de los procedimientos. Así que entiendo que todavía se tienen que notificar el resto de los participantes. No sé si cabrá o no alguna posibilidad de impugnaciones. Así que, bueno, esperaremos a que eso suceda y, bueno, quizás antes de fin de mes ya estaré haciéndome cargo de, no es por nada, pero el Centro Judicial de Mediación que mejor funciona en la provincia de Río Negro, que ha sido, es modelo. Es modelo. ¿Y a nosotros cuándo nos toca? Sinceramente, una de las preguntas que me hicieron en la última audiencia que tuve con integrantes de miembros del Superior Tribunal, porque esto depende de directamente del órgano superior del Poder Judicial, ¿no? A través de su Director General de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. Y bueno, justamente con el perfil medioambiental que tengo, uno de los miembros del tribunal me decían, pero vos tenés el perfil perfecto para estar en el bolsón. Y yo, con todo gusto. Así que todo lo que se pueda colaborar, por supuesto que estoy aquí para sumar, porque tengo, bueno, una, gracias a Dios, una amplia trayectoria desde inicios de lo que es esta institución de la mediación en la República Argentina. Y para mí es realmente muy satisfactorio haber logrado este cargo, realmente por antecedentes de oposición, porque juro y perjuro que no fueron cuestiones políticas, ni mucho menos. Estoy también sorprendida porque pensé que iba a haber otro tipo de resultados, pero bueno, estaba muy bien posicionada y bueno, me acaban de designar y bueno, así que esperemos que esta institución, no solamente jurídica y democrática, que tiene la provincia de Río Negro, podamos profundizar y ampliar estos agentes de paz social y en defensa de los derechos humanos, que es lo que yo creo que somos los mediadores. Así que bueno, muchas gracias por las felicitaciones y bueno, veremos si podemos ir ampliando las posibilidades de trabajo con, porque en realidad uno dice la mediación es cierto, es judicial, sí. En la provincia de Río Negro, en Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, depende del Poder Ejecutivo. Ajá. Entonces es distinto, acá se decidió, después de un debate parlamentario, que él tenía que ser una de las formas más legales y legítimas de que la ciudadanía acceda a la justicia de una manera más rápida, más eficaz y más de mayor celeridad. Y a mí me gusta mucho, yo creo que los tiempos están muy muy complejos, las temáticas van creciendo en conflictividad. Sí, son muy duras, ¿no? Muy duras, en uh-huh. muchos sentidos, desde el ámbito de la vida privada y también en el seno de los conflictos públicos y sociales también. Y venimos hace un tiempo largo en Argentina, la primera ley se sancionó en Ciudad de Buenos Aires en el año 94, y bueno, es todo un cambio cultural. Marcela, sí. Ya que te dimos las felicitaciones y te las reiteramos, te quisiéramos hacer un pequeño trabajito. A ver, tenemos un par de preguntas. Una la que hizo un oyente acá el programa pasado, pero que nos quedábamos sin tiempo. Sí. Brevemente. Si es posible. Sin soplar y sin copiar. Sí. ¿Qué puede hacer? Yo mal no recuerdo la pregunta del oyente, era ¿qué puede hacer un ciudadano ante un delito ecológico? Sí, qué memoria. Sí, la verdad que en eso no sé si es buenísimo, pero a veces para las cosas malas no sé si es tan bueno, porque me acuerdo de todo. Bueno. No es que sea rencorosa, soy tremendamente memoriosa. Está bien, mientras seas vengativa no hay problema. La mediación tiene mucho que ver con aprender realmente a escuchar, esta cosa del entrenamiento de los dos hemisferios del cerebro para tener una escucha empática. Entonces cuando yo me pongo en un tema, escucho, y no es que me olvide, pero cuando vuelvo al tema, ahí me acuerdo perfectamente, porque si no, uno no podría quizás sostener temas de conflictividades personales entre, qué sé yo, González y Pérez, a ver qué fue lo que le pasó. Y a veces se toma notas, pero yo la verdad que prefiero hacer un entrenamiento de tipo emocional y de tipo espiritual. Este es mi perfil, no todo el mundo tiene mi perfil. Yo soy una gran defensora de que cada uno tiene que tener su modalidad, porque cuando uno hace lo que siente y de acuerdo a sus convicciones, es muy difícil que algo salga mal. Claro. No podrán estar de acuerdo, pero también tenemos que aprender a convivir con las diferencias y poder justamente avanzar sobre las diferencias y convivir con esas diferencias. No todos somos iguales, no todos percibimos de la misma manera. Por ejemplo, acá concretamente el oyente preguntó, ¿qué puede hacer un ciudadano común ante un delito ecológico? Tal cual. Como abogada lo que escucho es, primero delito, Si es delito, eso significa que estamos en el ámbito de la competencia del derecho penal. Entonces, eso significa que tiene que ser un accionar que esté tipificado en el Código Penal. Entonces, ante un delito penal hay que remitirse al Código Penal para ver si eso es posible. Pero bueno, términos como generales en cuanto a la competencia, ¿no? Sí, no, imagínate un vecino que no sabe distinguir delito nada, con contravención. Exactamente, yo creo que hay que trabajar, que eso es lo que me pone muy feliz y muy contenta de quizás el ámbito de este nuevo lugar que me toca dirigir, podamos realmente poder llevar capacitación de educación ciudadana en educación de derechos, porque es importantísimo que la gente llegue y llegue bien y llegue de la mejor manera, pero si no sabe, es muy difícil, que se van a seguir perpetrando situaciones muy injustas y a veces de un daño quizás irreversible. Concretamente, por ejemplo, el ámbito, o sea, cualquier daño que pueda sufrir una persona, eso también está en el Código Penal tipificado como un delito. Los daños pueden ser a las personas, a su seguridad, a su estado civil, a la libertad, a la propiedad, y también está tipificado la seguridad pública. En esto también entran los incendios, que ustedes lamentablemente más de una vez sufren, y sufrimos todos, porque aunque yo esté lejos, sufro por lo que las cosas que se viven, que se ven y que son bastante irreparables. Y entre ellos, uno de los capítulos habla de los delitos contra la salud pública. Entonces, por ejemplo, si uno toma conocimiento que hay directamente un envenenamiento o una adulteración de un curso de agua potable, o de alimentos o de medicamentos, directamente hay que hacer una acción penal. Mi recomendación es la siguiente. Primero, el ciudadano tiene que ir a la policía y tiene que distinguir, va a hacer dos cosas, que esto vale para todo. Una cosa es una exposición civil y otra cosa es una denuncia penal. Cuando uno necesita, por ejemplo, también porque tiene un problema personal, porque uno de los cónyuges abandonó el hogar o hay una situación de maltrato o cualquier situación que atente contra su seguridad o su familia, puede hacer una exposición civil. ¿Y esto qué significa? Que sí o sí la policía tiene que tomarle esa exposición a ese ciudadano que va. Creo, no sé si habrán ahora, cambiarán con la ley de ministerio y todo, no con la ley de ministerio, sino con la ley de presupuestos, cuánto es el estampillado. Pero tengo entendido que no puede ser más de 10 pesos. Yo entiendo que tendría que ser incluso gratuito. Sí. Tomar la denuncia, o sea, tomar la exposición civil. ¿Esto qué significa? Que el agente de la seguridad pública va a tener que tomar esa declaración que hace esta persona y que va a servirle ese papel. Ese documento va a pasar a tener fecha cierta. Eso es muy importante, y su firma hecho ante una administración pública. Entonces, en el caso que quiera seguir accionando, ya tiene un papel, que eso ya le da un pie diferente a sus dichos, porque ya lo dijo ante un agente público. Pero volviendo al tema de si se configura o no un delito, habrá que investigar. Y eso sí, como es un delito de acción pública, le corresponde al Estado. El Estado es el que tiene que investigar a través de sus fiscales si se configuró o no un delito. Entonces, ahí es donde uno tiene que hacer una denuncia penal, también en la policía. Está bien. Por ejemplo, a vos te pasa un accidente de tránsito, también tenés que ir a hacer la denuncia a la policía, porque si no el seguro, en menos de un mes, no te reconoce el daño que tuviste, o a tu persona, o al vehículo. Es lo mismo. Vos tomaste conocimiento de que hay alguna persona física. Un ejemplo simple, mirá. Yo tengo el sistema cloacal que descarga en un arroyo. Un ejemplo bastante, tengo una cámara séptica y en vez de hacer un lecho drenante, como correspondería, lo descargo en un arroyo que aguas abajo servirá para que beba agua mi vecino. Sí. En ese caso, o vamos a hacer que el vecino aguas arriba me está haciendo eso. Sí, y vos podés tomar una prueba. Bueno, a ver qué hago. Claro, porque aquí el tema es, claro, hacer la denuncia también para que la autoridad de aguas, que en este caso es la provincia de Río Negro, es el Departamento Provincial de Aguas, vaya y tome las muestras a ver si eso es contaminante o no, o qué índice de adulteración tiene la potabilidad. Sí. Eso lo tiene que determinar un técnico químico y en este caso la autoridad de aguas de la provincia. Hay un montón de casos. Yo vi un montón de casos en Bariloche que... Son frecuentes. Sí. O vertidos de pinturas, o de... Lubricantes. Lubricantes. Que es todo un tema serio, muy serio. Lo pasa que como nosotros vivimos en un lugar del planeta tan, de alguna manera, privilegiado, porque tenemos abundancia de agua. Entonces los estándares que se miden es poco. Claro. Eso es lo que yo veo o leo en los estudios y me parece tremendo. Yo creo que no habría que tirar absolutamente nada, o que si se tira, que sea biodegradable, porque no será dañino para nuestro estándar como ser humano, pero por ahí hay un montón de seres de qué sé yo, que las mueren, truchas que están en el río, plantas que hacen al ecosistema y también se están dañando. Y exacto, es una cosa muy grave. Esa es una cosa que es un tema muy importante en Argentina y en nuestra provincia, que nos debemos tomar mucha conciencia para pedirle a los órganos que tienen la autoridad de control sobre esos recursos que realmente fiscalicen. Y sea, la acción ciudadana, yo creo que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con mi pedido y mi acompañamiento a la ciudadanía para que reclame a los organismos para que empiecen a hacer el control ciudadano. Porque yo sé que es tedioso, se arman todas unas situaciones tremendamente burocráticas, entonces todo el mundo dice, ¿para qué me siguen ir 30 veces a la policía que no sacaron nada? Hay que buscar la manera de, o en esta, ¿no? O en otros modos alternativos de empezar a reclamar. Implica un riesgo para el denunciante, que pueda ser después, ¿cómo se podría decir? ¿Toman represalias? Claro, una represalia de tipo legal, ¿no? De la represalia. ¿Por qué? Por ejemplo, sería una falsa denuncia en caso de que no se pruebe nada. Ah, bueno, porque él está presuponiendo, por eso se tiene que investigar. Entonces, claro, se supone que... Vos denuncias un posible delito, y ese delito se tiene que comprobar. Uh-huh. Y después del resultado de la investigación se determina si hubo delito o no. Bien. Si hubo un delito, hay una condena, y depende de la evaluación que tiene el código, se aplica esa condena o a una multa. Y eso te habilitaría, una vez que termina la causa penal, en cualquier tipo de daño, por ejemplo, daño a la salud o daño a un accidente de tránsito, también puede ser, te habilitaría la vía civil. Uh-huh. Y ahí es donde entras en otra competencia, que eso a vos te habilita. O sea, el tema penal, para que la gente lo comprenda, es para determinar si hubo un delito o no, que eso al Estado le importa determinar, porque es de acción pública. Bien. Pero significa que hay una condena o no hay una condena. El tema es si vos querés un resarcimiento patrimonial por el supuesto daño que vos tuviste a tu persona, a tu moral, a tu propiedad o a lo que sea, ahí tenés que ir al fuero civil. Perfecto. En la provincia de Río Negro, cualquier acción de daños previo a una acción judicial, tenés que ir a una instancia de mediación obligatoria. Sí, pero inicialmente la denuncia sería entonces ante la policía, una exposición civil para que averigüen si existe el delito. Una denuncia. Ah, una denuncia. Una denuncia. Una exposición es para que vos te quede, o sea, una denuncia que te queda a vos el papel, como diciendo, bueno, yo ya me certifiqué que vengo avisando. Ajá, perfecto. Eso te queda para vos. Pero para que se dispare una investigación, tiene que haber una denuncia. Muy y ahí bien. Después tiene que, la policía lo tiene que derivar al fiscal o hacer directamente una denuncia en la fiscalía. Ajá, eso bien. Sí, ante la gravedad o la inminencia del supuesto delito, corresponde a la fiscalía para que ya mismo ahí se dispare y que los fiscales, que forman parte de lo que se denomina en la organización del Estado, del Ministerio Público, tienen que investigar a ver quién es o no el responsable de esa situación. Que bien. Puede ser un particular o puede ser también el mismo Estado. Está bien, quedó claro. Quedó claro. Quedó claro, cualquier cosa volvemos a repetirle. Bueno, tenemos todo el año, porque esa es una de las tantas vías ante la pregunta concreta del delito ecológico. Bueno, hay que determinar. Tengo otra preguntita más. Bien. ¿Sí? Sí. Sabemos, por lo menos yo del año 69-70, que el ciclamato está prohibido en los alimentos. El ciclamato de sodio, sí. Ciclamato de sodio, edulcorante. Y estamos leyendo en varios productos ya preelaborados, juguitos y esas cosas, por supuesto, que hay ciclamato. De tipo de... Bueno, esa realmente te la debo, porque yo no sé si está prohibido el uso del ciclamato o una cantidad de ciclamato. Porque, por ejemplo, está prohibido en Estados Unidos, seguro, pero yo no sé si en Argentina. Yo te lo consulto en el código de alimentos, a ver si realmente está prohibido. Entonces, directamente tiene que estar prohibida la venta pública. No, sorprende, porque incluso está en la fórmula, en la formulación que aparece en los sobrecitos, ¿no? Sí, todos los alimentos dietéticos. Claro. Exacto. Aspartamo o ciclamato. Que son aspartamo realmente... y ciclamato, sí. Son cosas así como... son cuestiones casi cuasi venenosas. La gente te dice que tiene que ver, depende de su conciencia de consumo, ¿no? Uh-huh. Dicen que depende de la cantidad de lo que vos ingieras, pero bueno, yo prefiero no ingerir. Una vez una médica me contó que en realidad, yo le preguntaba, bueno, ¿qué es el ciclamato? ¿Cómo es? Uh-huh. Entonces me explicaba que es como que se termina como transformando como una especie de alcohol. Sí. En sangre. Sí. Entonces depende de la cantidad, pero que para morirte de cáncer tendrías que tomarte una pileta. Claro, lo que pasa es que pero como, toda la vida, como está tan presente en muchísimos productos, sí. Medio sí, que la pelopincho la tenés hecha. Ah, lo acumulativo. Claro. Ah, entiendo. Bueno, lo dejamos para la próxima, entonces. Para la próxima, porque sí. Quizá eso tiene que estar reglamentado, okay. Concretamente. Y si llegamos a descubrir, ya hacemos una acción. Sí. Hay varias marcas implicadas. Muchas marcas implicadas. Sí. Creo que hablamos un poco la semana pasada de la conciencia del consumo, ¿no? Claro. Bueno, tratemos de en esto, por más que estén en circulación y uno, qué sé yo, las empresas tienen sus intereses económicos y van a seguir en la medida que los sigan dejando avanzar. El sí, tema claro. Pasa, yo creo que por el consumidor. Puede decir, esto no lo quiero. Sí. Pasa que verdad que es tremendo porque encima a veces muchísimas cosas salen muchísimo más baratas. Claro. No, eso pues seguro. Como pasa a ser carísimo, ¿viste? Todo natural. Sí. Bueno, ustedes viven en una zona extraordinariamente bella y en el interior de la provincia también vivimos con posibilidades de acceder todavía a una buena calidad alimentaria. Claro. Gracias a Dios, en Buenos Aires o en las grandes ciudades, no sé qué consumen. Bueno, no sé Marcela, comen. Sí. Te dejamos la tarea para el hogar. ¿Eh? Sí, cómo no. Está lindo el programa. Listo. ¿Está el Kultrum? Sí. El Kultrum todavía no llegó. ¿Acá llegó? Sí, está acá el Kultrum, así que quédate a escuchar porque vas a tener... Acá preguntan por vos, mirá. Dice que no, que con la abogada se lleva mal, dice. Pero ya va a tener algún problemita. No importa, pero decide que el Kultrum a mí me trajo un efecto de unos sueños increíbles. Eso es lo que quería decir al aire. Muy bien, perfecto. Me conectó realmente con la energía. La verdad lo digo en dio resultado. Sí, por supuesto, si me pasó a mí, creo que le debe haber pasado muchísimo. A toda, sí, toda la gente nos comentó lo mismo. Ay, sí, no fue, sinceramente, la verdad que yo así, esto es personal, ¿no? Pero las veces que lo había escuchado me había parecido incluso, no sé, como una especie de rogativa como muy triste en lo personal. Uh-huh. Esta vez, con el galope del choique. Claro. ¡Wow! Fue otra cosa. Otra cosa. Dije, uy, qué lindo esto, pero bueno... unos sueños increíbles, eso lo quería decir porque también tienen que ver con los arquetipos del inconsciente colectivo. Que, totalmente. Bueno, Marcela, entonces el jueves que viene vemos lo que habíamos dicho. Sí, entonces nos vamos para el tema de los alimentos. Exactamente. Fantástico. Bueno, exactamente. Fantástico. Bueno, espero haber sido de ayuda. Sí, muchas gracias por haber estado con nosotros y el jueves que viene nos vemos nuevamente. Gracias a ustedes y nuevamente felicitaciones por el programa que es muy lindo. Y bueno. Muchas gracias y felicitaciones por tu cargo. Eso. Gracias, nos estamos viendo. Bueno, felicidades. Hasta luego. Bueno, estuvimos con Marcela Yaper en el espacio de Derecho Ambiental. Vamos un rato. Esto merece un brindis. Sí, señor. Toda la ternura me dará si te ofrezco

adaptando diferentes cultivos de flores, capacitando personal y abasteciendo a toda la Patagonia. Hoy queremos compartir nuestra experiencia con toda la comarca. Por eso abrimos nuestro local en Avenida San Martín 2929 del Bolsón. También nos encontrás en el puesto 11 de la feria. Flower Power, un lugar para disfrutar con todos los sentidos. Fin de espacio publicitario. Bueno, estamos en el aire otra vez en este programa que se llama ¡Ecoboga! Muy bien, tenemos la barra brava. Se vinieron todos. Un coro directamente. Un coro. Se vinieron todos. Bueno, ¿vos a tocar el pito? A ver. Bueno, estamos acá con Arturo Carranza. ¿Qué tal Arturo? Suena mal que le diga un pito, ¿no? Sí, muy mal. Es una pifilca. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama? Pifilca. Pifilca. Pifilca, es un instrumento mapuche también. Es un instrumento mapuche. ¿No trajiste el culturum? No. No, dice que no, que es una herejía traer un instrumento para tocar acá. ¿No es cierto? Sí. ¿Y esto? O sea que soy un hereje. Sos un hereje, como todos nosotros, cada uno con sus creencias, que en realidad no las... No. Bueno, a ver. ¿Cómo sigue este programa? Vamos a seguir abriendo esa cerveza de otro tip que nos trajo acá y que, según acá la opina Alberto Estape, ¿qué rompiste? El encendedor. Ahí, lo desfondaste. Qué bárbaro. Explícanos un poco el sentido de este instrumento, Arturo, a ver. Esperá que corro peligro de que la tapa salga para otro lado. Sí, y tape un ojo, ¿no? Y de repente me desconcentre de lo que tengo que decir. Ya me pasó una vez acá. ¿No hay uno más grave? Me tengo que ir. Ahí está. Muy bien. No, dale, a ver si suena. Para que vean que es cierto que estamos tomando una cervecita de otro tip. Mirá cómo mira el otro lado de la pecera. Te gustaría estar acá, ¿no, Mati? Te vamos a cumplir un poco si te portás bien. Bueno, salud. Salud, dale. Muy bueno. ¿Se lo toman en serio? Aflojate. Sí, aflojate. Sí. Corta la transmisión directamente. Es que es serio. Pero vos no, que tenés que hablar ahora. Dale, aclara tu voz. Me gustaría saber qué es esto. Yo cerveza. A ver, explícanos. Tengo mezclado las ideas ahora ya. A ver, ¿qué es esto? Es una pifilca. Viste que una de las cosas que está bueno comentar, sí. Incluso un saludo para la abogada que estaba anteriormente, porque yo lo decía cargando este tema de que me llevo mal con los abogados, porque en el fondo lo que hay detrás de todos estos instrumentos es una cultura muy antigua donde... Fundamentalmente todos estos sonidos los sacaban de los sonidos de la naturaleza, ¿sí? Uh-huh. Y los sonidos de la naturaleza, ¿por qué seco? O sea, me escucho solo y me confundo, guardo pedales. entonces yo cuando la idea de traer los instrumentos acá al programa y fundamentalmente acá los instrumentos mapuche, tiene que ver con que una vez conversábamos aquí que la observación es uno de los elementos fundamentales para la vida de cualquier población o pueblo indígena. Uh-huh. Y la observación lo que hace es, tiene un montón de contenido, lo que vos podés ver y también lo que podés oler, lo que podés escuchar. Sí, la observación no es solamente por los ojos. Claro, y dentro de todo eso están los sonidos de la cual algunos de esos sonidos después son transmitidos a los bailes, a las danzas, a todas las ceremonias, lo que da una complementación y le da un sentido más, yo diría, más apegado a la tierra, a la naturaleza, digamos, de todo lo que se hace ahí, ¿no? Y bueno, esto es una pifilca y lo que intenta hacer es combinar un montón de sonidos que uno escucha en el campo, que a veces algunos son de animales o de pájaros y otros son sonidos simplemente del viento sobre algún efecto de contra una roca, contra una planta, que hacen diferentes sonidos. Y una cosa que está bueno en la ceremonia es que cada uno de nosotros cuando participa de un cabaricuno, de una rogativa, lleva una pifilca y estas pifilcas, como están en diferentes tonos, lo que hacen es completar todos los sonidos que uno escucha alrededor de lo que pasa, ¿no? O sea, vive. Que forzosamente tiene que juntarse varias personas con pifilcas, claro, para... Entonces, si ustedes se fijan bien, esa la hacen sonar y tiene diferente sonido que esta que tengo yo, que acá tenemos dos. Pero imagínate, cientos de pifilcas, hacen todos los sonidos que nosotros podemos encontrar, la diversidad de sonidos que podemos encontrar en la naturaleza. Entonces, lo que hace es complementar dentro de una ceremonia todos esos sonidos que aparezcan para darle un poco más de... reunirlos a todos, diríamos, y darle más sentido a lo que uno quiere expresar o hacer. Es como un sonido de fondo. Es un sonido de fondo. Por eso a veces me preguntan a mí, a veces la gente pregunta, bueno, pero esto tiene un solo tono. Generalmente los músicos se dejan llevar por esa idea de que tiene un solo tono, ¿no? Porque ellos necesitarían más notas. Lo que sucede es que toma sentido porque es comunitario, y al ser comunitario, cada uno tiene una nota de todo lo que sucede en lo que uno escucha al observar, ¿no? Entonces eso toma sentido únicamente de forma comunitaria. Si uno tiene con uno un tono diferente y el otro todo diferente, ahí empieza a tener sentido la pifilca. Y todos hacemos todos los sonidos, ¿no? Con solo hacerla sonar, claro, ya sirve. Claro, eso. Y después de esto acompaña los ritmos de los bailes, que yo el otro día toqué el cultrún, y eso, ese cultrún también está acompañado por la pifilca, para esa complementación. Incluso yendo a más profundidad del conocimiento de esto, muchos ancianos, yo vengo de una ceremonia, ¿viste? Le conté a ustedes que iba a un camaruco, y ahí, por ejemplo, depende cómo se esté llevando adelante la ceremonia, se toca la pifilca o no se toca, porque resulta ser que la pifilca representa, dentro de todos los sonidos que hay, a un elemento fundamental de la naturaleza, que es el viento. ¿Viste? Tiene que existir el viento para que existan como los sonidos, ¿no? Entonces, cuando uno toca mucho la pifilca, los ancianos dicen que uno está llamando a mucho el viento también. Entonces, para calmar el viento, a veces no hay que tocar la pifilca. Hay que acompañar con otros instrumentos. Sí, a veces hay canto, tahiles, otras cosas, ¿no? Estos días estuvo soplando el viento. Y nadie puede negar que, bueno, que el viento evidentemente forma parte de las cosas fundamentales para que el resto de la vida se regenere, se reproduzca, ¿no? El tema de la semilla, el tema de los insectos, un montón de cosas que el viento de por sí va modificando, cambiando y va regenerando y reinventando la vida, ¿no? Claro. Así que ese es el sentido de este instrumento, que parece ser una cosa... que vos le llamaste pito. Claro, porque es un solo sonido. Perdón por la... No quiero ser despectivo, pero... yo nunca le encontraba sentido a eso. A ver, sigan los dos, ya que está bárbaro. No, eso, ¿viste? Vos cantá, dale. A ver. ¿Qué cantamos? Está. Bien, si aguanta un cachito también, más, ya cerramos el programa con el sonido de las pifilcas. No, dale. Pero 10 minutos tocando esto, vamos que sin aire. ¿No? Bueno, entonces sigamos hablando. No, bueno, eso es la historia de la pifilca. Yo lo que quería contar es que, como ¿cómo se dice esto? Reafirmar, o se dice insistir, o... reiterar y dar mucha importancia a que muchos conocimientos de pueblos indígenas estaban muy apegados a lo que pasaba en la naturaleza, a lo que pasaba alrededor. Viste, cuando el otro día hablábamos de volver a esas esencias, de esas formas de ver las cosas. Y es tan importante porque ahí empieza posiblemente a tener sentido esto que en algún momento llamábamos conciencia o sensibilidad, adquirir como esa sensibilidad a los sonidos, a las cosas, para que uno se preocupe por cosas que no van a estar más en su momento. A veces, viste, cuando decimos, hablamos del incendio otro día, y desaparecen un montón de sonidos también, ¿no? Sí, claro. Desaparecen un montón de vida, más allá de que nosotros nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Claro. Pero no hay duda que los lugares donde se quemó, la gente que vivía alrededor de esos lugares donde no hay más bosque, esos sonidos no están más. Yo no sé si se acercaron, se dieron cuenta o no, pero la verdad es que esos sonidos no están. A lo mejor perciben algo, pero no se dan cuenta que es eso. O sea, el problema de la gente que vivió y se creó una ciudad es que puede percibir la diferencia, pero no puede ubicar dónde está esa diferencia, ¿no? Es como... Sí. A veces a mí me llama un poco la atención porque, viste que ahora hay mucho el tema de la televisión, los documentales, todo eso. A veces nos hacen vivir cosas a través de un imaginario que es esa pantalla, ¿no? Claro. Pero poderla percibir en forma directa, que donde uno ya se da cuenta directamente que sucede, que tiene olor, que tiene sonido, que uno lo puede percibir y tocar y vibrar, ¿sí? Es otra cuestión, ¿no? Mirá hasta dónde llega esa contaminación. Que yo el otro día estaba mirando en televisión un hermoso paisaje en la isla, no sé dónde era. Y estaba mirando en televisión un paisaje muy bonito. Si yo salgo afuera, tengo otro paisaje hermoso. Claro. Y no, estaba sentado mirando en televisión. Y hasta dónde te degenera una forma de vida que fundamentalmente es la ciudadana, ¿no? Así que claro. Es para la gente que nació... sobre el asfalto, aunque quiera, le resulta bastante complicado llegar. Sí, y después una cosa que está muy bueno, que por lo menos nosotros pensábamos todo el tiempo, que todas estas formas, de alguna manera en algún momento hay que practicarlas. No hay forma de percibir si vos no practicás. Claro. O sea, la observación hay que practicarla. Sí. Y hay que estar con las antenas bien paradas para practicarlo. O sea, vos tenés que estar todo el tiempo viendo qué está pasando alrededor, así sea en la ciudad. No importa, pero los pequeños grados que vos tenés para observar, tenés que estar atento, qué es lo que está pasando. Por eso a veces se dice, ¿y vos qué decís? ¿Va a llover o no? ¿Viste? Y empezamos ahí a preguntarnos, ¿y qué irá a pasar? ¿Vos que sos de acá, viste? Claro, esto, vos que sos de acá. Porque uno más o menos miró, aunque estás en la ciudad, mirás el cielo de cuando en cuando... Y te acostumbras a percibir ciertos signos que te dicen, no, hoy seguro que llueve, más tarde va a llover, o mira, llévate esto, o no te lleves algo porque va a hacer calor, pero claro, cambias de escenario y bueno, otra vez hay que empezar de vuelta, ¿no? Sí, de hecho, acá cuando corre mucho viento y se levanta mucho viento intenso, seguro que después llueve. Sí, yo te diría, el 90% de las veces llueve, si corre viento, se levanta mucho viento, trae, por supuesto, las nubes. Sí. Y bueno, esta cuestión ya es más científica, pero en la medida que la Tierra empieza a girar, digamos, empiezan a venir todo lo que serían los vientos del oeste, los vientos del oeste chocan contra la cordillera de los Andes y se produce el agua. Pero sin embargo, la estepa no, la estepa corre viento todo el tiempo y no llueve, digamos. No llueve nunca. Ahí hay otras razones que la gente toma en cuenta para que llueva, por ejemplo, otro tipo de observación, otras cosas pasan para darse cuenta que va a llover o nevar. Y esas otras cosas hacen que vos, por ejemplo, en la estepa, tenga que tener otro grado de observación para darte cuenta qué es lo que puede llegar a pasar. Sí. Y esas cosas son, yo la veo como muy interesante porque son muy apegadas a la tierra, ¿viste? Muy, muy todo el tiempo cercana a la tierra. Generalmente no pasando. Es una sola, no es como decía la canción cuando chilla la osamenta, ¿no? Señal que viene tormenta. Hay muchos signos que, o muchos elementos de los cuales se fijan, no sé, ni se me ocurre cuál puede ser, pero una sería el viento, otra la presencia de nubes, otra cuál es. ¿Qué otra más tenemos para ver? No sé, en la estepa hay mucho con el tema de una determinada cantidad de pajaritos que empiezan a aparecer, que no aparecen en otro momento y aparecen como en bandadas, en grupos. ¿Sí? Son de diferentes características. Eso da una señal importante. Con el tema de la nevada, por ejemplo, si va a haber una nieve importante en la cordillera, por ejemplo, bajan todos los animales, los pajaritos que están en la cordillera, y que vos no los ves por acá todo el tiempo, esos bajan. Empiezan a aparecer, no sé, grandes bandadas de tordo, el famoso pájaro negro, las bandadas de cotorras o las bandadas que están en la plaza. Claro, en la plaza empiezan a aparecer, depende si es en invierno, empiezan a bajar. Y empiezan a bajar otro tipo de pajaritos, nosotros le decimos los chorlitos, los pajaritos verdes, de diferentes características, empiezan a darse cuenta que arriba se va a poner bravo y empiezan a bajar. Y aparecen esas cosas y la gente dice, seguro que se va a venir una tormenta de nieve porque están llegando los tordos. Esas cosas, por ejemplo, yo he escuchado mucho. Y después también los animales más domésticos, ¿viste? En el caso de las ovejas, las chivas, las vacas, los caballos, todos empiezan a tomar su precaución ante una situación de este tipo, ¿no? Y bueno, la gallina, ¿qué hacen? Yo tengo gallina. No sé qué hacen la gallina. No sé, cacarea y pone huevo. Bueno, hay que fijarse si el gallo canta, por ejemplo, si canta antes de las 12 de la noche, ¿vos sabés qué pasa? No, me despierta. No te voy a decir nada porque... No, decilo, dale que tenés tiempo. Es medio trágico. ¿Eh? No, decilo. Porque... No, porque va a estar atento cuando cante un gallo. Después... No, voy a matar el gallo. Si, son malas noticias, mato al gallo. ¿No? Y me lo como. Sí. ¿Viste? O sea, se supone que dicen, hay una creencia que si el gallo canta antes de las 12 de la medianoche, es que va a haber una desgracia en la familia. Ajá. Mirá vos, realmente el gallo que tengo yo, que son tres gallos, empieza a corchar a las 4 de la mañana. Siempre y cuando vos no estés en el pueblo, porque en el pueblo el gallo se confunde y como hay luz de alumbrado público, puede empezar a cantar a cualquier hora. Le voy a poner un reflector ahí. verdad te digo, los gallos en el pueblo amanecen jodiendo. En el campo no, cantan a partir de las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Entonces está bien, están en horario los míos. Pero claro. En el pueblo están confundidos por el bicho, eso a cualquier hora pueden cantar. Bueno, si vos viste que le metés luz, la gallina sigue poniendo huevo en invierno. Yo tenía por un reflector, por cuestiones de que nos movemos de la casa de mi hijo a mi casa, son 200 metros, tenemos un reflector y hasta medianoche está prendido. Y las gallinas de invierno siguen poniendo huevos, porque le completábamos el horario de luz. O sea que lo estábamos jodiendo al gallo, pero bueno, no me mata todavía. Che, ¿quieren que le diga cómo va a venir el año? Eso es lo que yo quería preguntarte, porque vos dijiste que ibas a ir al Camaruco. Al Camaruco. Sí, una cosa linda que tiene ahí el Camaruco es que hay una cantidad de momentos, de ceremonias que se hace como una proyección de qué es lo que va a suceder. Uh-huh. Y a mí lo interesante que me parece de eso es que está depositada toda esa... La historia es así, se ponen cuatro animales, dos caballos, uno blanco y un alazán, y dos ovejas, una negra y una blanca. Y en esa, después vos vas y depositas todos tus deseos que querés que vengan durante el año que va a venir, todos los depositas con un poco de hierba y un poco de mudai, que es una bebida que se hace arriba de la cola o del lanca del caballo y de la cabeza de la oveja. Y entonces vos vas diciendo una cantidad de cosas ahí. Después lo que se hacen esos animales, se largan. Cuando se termina toda esta rueda, se larga y los animales salen. Y cuando salen, todos empezamos a gritar para que nuestro deseo se cumplan y a ver qué pasa. Sí. Y el animal lo que hace, manifiesta parte de lo que vos querés que pasen, te anticipa de lo que va a pasar en el año, parte de lo que vos pediste. Uh-huh. Entonces, lo que hay ahí es toda una expectativa porque vos pediste cosas y pediste... Siempre estamos hablando a nivel más general, ¿no? Si vos pediste en forma particular algo, es difícil que se manifieste, pero en forma más comunitaria aparecen las manifestaciones. Entre eso, una de las cosas que va a suceder, por lo que se ve ahí, es que en la primera etapa de este año que sigue, van a haber situaciones bastante de como todavía falta de agua... todavía sequía, todavía va a haber un poco de necesidad con respecto al tema de la comida. Van a faltar cosas, pero una cosa que aparece es que más o menos pasando el invierno las cosas se van a equilibrar y va a aparecer en la primavera con mucha agua, van a venir muy llovedoras. Y si viene agua, viene un montón de cosas con el agua. Claro. ¿No? Viene el pasto, viene las gorduras de los animales, viene buena la siembra, viene todo. Entonces lo que se ve que para el próximo año va a ser un buen año. Qué con buena. Respecto a lo que va a pasar con la naturaleza. Bien, bien. Anotalo porque mirá que el año que viene me tenés que estar preguntando si sucedió o no. Si sucedió o no. ¿Nieve? ¿Cuánta? ¿Sabés? Nieve va a haber poca. Poca nieve. Una cosa que también la gente muchas veces pide que en realidad haya humedad, no que haya... Sí. Pero estos que yo digo que ponen un negro y un blanco es para la lluvia y para la nieve. Pero a veces la nieve trae desastre en algunos lugares. O sea, la humedad es una cosa, pero si neva demasiado, por ejemplo en las partes bajas, mata a muchos animales. Claro. Porque se quedan sin pasto, no hay dónde ir, y bueno, y no hay forraje, y mueren muchos animales. Entonces, si neva en la cordillera estábamos todo bien, siempre sabemos que si neva bien, agua, bien. Ahora, claro. Pero si neva mucho abajo, se complica. ¿Y cómo salió? ¿Va a nevar mucho abajo o arriba? No, va a nevar poco. Sabemos bien dónde va a nevar, pero no va a haber mucha nieve. Bien. Entonces para nosotros está bueno, ¿viste? Como saber de que va a haber una esperanza ahí para el año que viene, va a ser mejor que este año. De hecho, supuestamente va a haber menos sequía, que es una de las preocupaciones que tenemos todo el tiempo. ¿Viste? Ahora estamos re preocupados porque hay lugares donde la cosa está trayendo desastre a nivel de sequía. Bueno, toda la zona de la estepa, estamos para atrás. El Camaruco estuvo bueno porque va mucha gente. Cualquier actividad que tenga mucha gente se pone bueno porque hay mucha fuerza, se dice. ¿Se puede ir a...? A curiosear. ¿A curiosear? No, sí, a curiosear, vamos a decirlo así. ¿A ver un camaruco? Se puede, sí. Lo que sucede ahí, viste, que yo siempre le cuento a la gente que para ir, siempre algo tiene que saber antes. Claro. Porque una de las cosas que incomoda es que el que va a curiosear, como hay cosas que no entiende, se dedica a preguntar. Claro. Y la persona que va ahí trata de ir a concentrarse, viste, en lo que claro. su ser, ¿no? Entonces, sí. si vos cada rato, imagínate que vos vas y me conocés a mí cada rato, sí. ¿y ahora qué están haciendo? Claro. ¿Y por qué dan vuelta para allá? Y al final no disfruto ni vos ni yo, estamos yo explicándote claro. y vos preguntándome. Claro. Toda esa movida genera una cierta incomodidad. Pero, digamos, no molesta la comunidad, ¿no? La presencia de alguien para ver. No, va, igual lo tiene que decir. Obviamente con una actitud de respeto, ¿no? No, en general cuando hay invitados, yo he llevado mucha gente de Bolsón. La gente que me conoce sabe que yo he llevado mucha gente de Bolsón al Camaruco donde yo soy, que es mi comunidad. Ha pasado de todo ahí. Ha ido gente bien ubicada y redes ubicadas, pero claro. los riesgos siempre están. Sí, sí. Pero yo creo que la única forma de que eso prevalezca en el tiempo es que la mayoría de la gente lo conozca y claro. alguna vez ojalá lo pueda practicar. Porque la condición de cosmovisión mapuche no es una condición racial, digamos, no es que tenés que pertenecer a la raza mapuche, sino tenés que comprender el conocimiento y el pensamiento para poder vivir en ese conocimiento, nada sí, más. Sí. Sí, sí. Y eso no es condición ser blanco, negro, ni nada de eso, sino simplemente percibir y sentir eso. Uh-huh. Cuando hablamos de que vos depositás toda una cantidad de fuerzas y pedidos y ruegos y agradecimiento en un animal, uh-huh. estamos hablando de que está cambiando tu dirección y posiblemente no le estás pidiendo a otra cosa, que otras religiones piden a otra cosa. Y bueno, claro. vos estás tratando de cambiar tu cuestión. Cuando haces una rogativa a un árbol, a un maitén, que acá en la cordillera uh-huh. es muy típico hacer a un maitencito, tirarle hierba, mudai o trigo, lo que sea, vos estás cambiando la lógica de la forma que te está dirigiendo. Claro. O sea, vos estás teniendo mucho más importancia a un árbol, dando trascendencia a ese ser, y no a otras cosas. Claro. Entonces yo creo que lo que pasa es eso, ¿viste? Lo que pasa es que si en la medida en que cada uno está convencido por ese lado, para mí está todo bien, no hay uh-huh. diferencia. De hecho está con que yo tengo una mezcla ya importante, mi familia ya no es mapuche, mi mujer es de Buenos Aires, mis hijos Winca. Son de esa mezcla, digamos, ¿no? Uh-huh. Y esa mezcla, pero con esta idea de rumbear por ese lado. Uh-huh. Entonces no hay gran ahí no es que se no es permitido. Claro, no es una ceremonia cerrada. No, lo que sí no es un teatro. No es teatro ni tampoco es como para andar jodiendo. Claro, yo que siempre lo comparo para la gente que es cristiana, ¿viste? Es como si alguien va a la iglesia, mire cómo vos rezás, más o menos. Uh-huh. Ese es el planteo, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es ir a participar en forma activa, así sea hacer juego, hacer la comida, ayudar a hacer algo, pero participar. Uh-huh. No tienen actitud de congregarse con todo. Ir a mirar, ¿viste? Así con. Claro, sí, como qué bichos raros que son estos, mirá cómo hacen. Sacar fotos. ¿Viste? No desde el punto de vista, incluso, ¿viste? Hay antropólogos, un montón de gente que nos estudia a nosotros y nosotros estamos cansados de recibirlo, ¿viste? Porque nos miran para dónde damos el paso, ¿por qué? Claro. Después nos comparan con otras tribus, te hacen barbaridades y nosotros. A veces no sabemos si sacarlo recagando, no sabemos qué hacer. Y a veces por respeto se mantiene esa relación ahí un poco, pero siempre tiene que tratar de comprender todas las personas, que el otro también es un ser humano, que también percibe, siente y todo lo que le pasa a él, digamos, ¿no? Son tan sensibles que te hinchan las pelotas, más o menos. Bueno, eso. Así que se puede, lo que sí hay que estar como un poco preparado, ¿viste? Preparado, sí, con cierto conocimiento como para entenderlo. Esto poquito que hice yo acá, saber que la pifilca es para eso, ¿viste? Claro. Por ejemplo, ¿no? Entonces nos vamos preparando para esos sentidos, ¿no? Uh-huh. Y seguramente en algún momento tocará. Si hay que participar, participará. Claro, esto ya sería una participación. Aprender a tocar la pifilca, saber para qué, saber para qué cultura, todo. Muy bien. Tengo acá un aviso que me dicen, por favor, que hoy a partir de las 7 de la tarde se sume la gente de Kira a pintar el mural de acá de Goga. Así que, bueno, todos los que quieran pintar el mural pueden acercarse a partir de las 7 y es libre, pueden pintar lo que quieran, ¿eh? ¿No, Mati? Lo que quieran lo pueden pintar en el mural. ¿A partir de las 7? A partir de las 7 de la tarde. Entonces, avisaron esto con anticipación porque la... No, pero yo recién lo escucho. No... Porque recién lo mandan. Ajá. ¿Ves? Bueno, bárbaro. Y si no es hoy, ¿se puede ir mañana? Mira, hoy es la convocatoria. Después no sé si se puede continuar o no, pero hoy que traigan el pincel y pincel y que era pintura. No, acá hay de todo, acá hay de todo. Estamos ya en tiempo de cortar, pero voy a pasar otro. Psicodrama para adultos, jugar es salud, en Guayora, ruta 16, kilómetro 9, y en Lago Puelo. Un espacio grupal en donde el cuerpo funciona como herramienta de expresión, potenciando lo creativo y espontáneo de cada uno. Su finalidad es dramatizar situaciones de la vida cotidiana en forma de escenas e intentar, por medio de diferentes técnicas psicodramáticas, explorarlas y vivenciarlas desde diferentes lugares para quitarles la tensión que esto implique. Es una clase abierta y gratuita el miércoles 15 de febrero de 17 a 18 horas. Así que, bueno, ahí terminamos, ya nos están tirando del otro lado con de todo. Así que gracias por estar, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene y bueno, listo, nos vemos ese día. Cuiden bueno. El ambiente y toquen pifilca. Dale. Ya está. Chao.